dijiste un poco de verdad. Desde que siento esta herida mortal, me quedo quieto aunque me toque mover. Espero magia local, magia potagia es vocal.